la fila de hombres, prostitutas y genios, y tristes maricones disfrazados. Una fila de actores, de cínicos y sátiros, ególatras y niños disfrazados. Una fila de negros, otra de ejecutivos, una fila de blancos disfrazados. Gordas de enorme vientre desparramadas, flacas del hambre eterna desencajadas. Una fila de ojos desorbitada, una fila de bocas descarcajada. Desdentadas, admiración y asco, amor y desengaño, envidia en las miradas. Sonrisas desdentadas, admiración y asco, amor y desengaño, ternura en las miradas. Sonrisas asombradas, admiración y asco, amor y desengaño, envidia en las miradas. 9 de la mañana, 6 minutos, abrimos otro capítulo. Estábamos escuchando al gran Jorge Lazaroff, que esta semana próxima, o la otra creo es, es el aniversario de nacimiento de este cantautor uruguayo, que entre otras canciones, con esa marca fuera de todo lo discurso políticamente correcto, ¿no?, que lo caracterizaba a Lazaroff, en este caso haciendo una versión de un corso muy particular a propósito, o parafraseando, digamos, al carnaval. Lo estábamos escuchando porque tenemos previsto conversar en este rato con Guzmán Ramos, periodista, carnavalero, si los hay en este país, de muchos, muchos años. Si alguien sabe y tiene una memoria prodigiosa, un verdadero disco dentro de la cabeza con un archivo del carnaval que siempre nos sorprende, es Guzmán Ramos, que nos dice Ángeles que ya está en línea. La otra semana, el 28 de febrero, es aniversario de nacimiento de Jorge Lazaroff. ¿Cómo andás, Guzmán? Un gusto recibirte otra vez. ¿Cómo estás, Germán? Un placer conversar contigo y con la audiencia de la 36, bueno, en un carnaval que ya está en marcha. Vos decías recién esto del archivo, y como, bueno, ya hemos contado muchas veces, yo empecé a trabajar en el carnaval las transmisiones que hacía CX36. Claro. Y ese archivo, claro, hoy en día está todo el mundo digitalizado, y las cosas de antes, incluso la gente antes de tirarla capaz que las manda a registrar, y muchas veces la gente nos llamaba a los teléfonos de la radio, se presentaba, los programas obviamente eran nocturnos, a veces sí. Eran de 10 a 12 o de 12 a 2 de la mañana, el carnaval, en toda la previa, y muchas veces nos llamaban escuchas que nos decían, mira, yo tengo un archivo del año 1968 de la Milonga Nacional, grabado en un ensayo, grabado en un tablado, si quieren, vénganlo a buscar. Terminaba el programa, a veces a las 1 o 2 de la mañana, y nosotros salíamos a buscar eso, a buscar esas piezas. Y eso se dio interminables veces. Y bueno, así se construyen los archivos, ¿no? Pieza por pieza, y bueno, con ese sacrificio. Así que bueno, la 36 en eso fue una parte fundamental, porque a veces éramos nosotros los que buscábamos, porque sabía que había alguna pieza ahí linda de muchos años atrás. Hoy en día armarlo es mucho más fácil con las cosas actuales, porque está todo digital, pero bueno, muchas cosas las fuimos haciendo, yendo a buscar cassette, gente que nos donaba de repente colecciones de cassette, a veces eran cosas grandes, y bueno, así se armaron los archivos. Sí, la gente siempre es una fuente de archivo impresionante. Claro, ¿no? Es la fuente, sí, porque sí. Bueno, nosotros nos han llamado de repente tiempos más acá, una persona, un señor Fernando, que escuchaba las transmisiones en las que estábamos, y como pasó también con un fotógrafo famoso, Corby, que estaba en el Teatro de Verano, que bueno, luego falleció, uh-huh. Y nos pusimos en contacto con la familia, y nos dio un auto, o sea, un auto, o sea, nosotros fuimos en un auto y lo llenamos de fotografías. Imagínense lo que es llenar un auto con fotos. Eran cajas y cajas y cajas, y bueno, con Fabio da Silva siempre contamos esa anécdota, porque Fabio tiene, yo me he enfocado más en el archivo sonoro, Fabio, claro, más en el archivo de libretos y de fotografías. Y bueno, salimos de la casa de Corby, que agradezco con el paso del tiempo a su señora, porque claro, para nosotros eso tiene un valor histórico enorme. Bueno, ir armándolo, después escuchar todo o ver eso para ir poniendo en contexto histórico, muchas cosas estaban fichadas, pero otras tanto no. Pero nosotros llenamos una valija, los asientos traseros y la parte del piso del auto con cajas de fotos. O sea, que imagínate lo que estábamos locos de la vida cuando nos dieron eso. Porque además, siempre pensando, Guzmán, en trasladar esa historia y esas raíces a las generaciones nuevas, ¿no? A los jóvenes que no han conocido todo eso. Yo la otra vez le hablaba a mis hijos de la escuelita del crimen, ponele, ¿no? Yendo, claro, sí, sí. Pero en imagen también, en la fotografía, hoy que, bueno, cuesta tanta plata todo el tema trajes y toda la parafernalia que rodea, por ejemplo, la puesta en escena de un conjunto en el concurso, todo eso, bueno, cómo iban siendo los carnavales antes en todos esos aspectos, ¿no? Y esas totalmente. Cosas. Viste, Hernán, que ya hace un tiempo grande que uno dice que no sale ningún clásico murguero, como pudo ser la despedida de, por ejemplo, ¿no? Voy a poner el de la Milonga Nacional 68, que es una murga mamá, sí, ¿no? Sí, o poner sí, sí. Himnos de los 80, de los 90, de murgas como Araca, claro, que ha tenido una cantidad de la falta. Y eso tiene que ver con que tal vez en aquellos años, digo tal vez a modo de hipótesis, porque uno tendría que ver qué es lo que pasa en ese fino entramado del oído y de la memoria de determinadas generaciones que van como canonizando o poniendo en un pedestal esos momentos increíbles. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con los conjuntos que realizaban grabaciones, es decir, el que claro, inmortalizaba eso en un disco, después por repetición iba como colocándose naturalmente en un lugar de inmortalidad. Y hoy en día está tan al alcance, a través de, no sé, sí, instrumentos como YouTube, por poner el más evidente, u otros que de repente tienen un tránsito de repente más nuevo, como puede ser toda la movida de Spotify, que en realidad va todo, ¿no?, a ese lugar de inmortalidad. Entonces, claro, es mucho más difícil seleccionarlo y que eso quede grabado en la cabeza de la gente. Yo diría que uno de los últimos clásicos burgueros, de repente, es el espectáculo, o cosas del espectáculo de Anarquía, ¿no?, que tenía esas piezas musicales que son con un poco de música inédita. Y ojo, estamos hablando de entre 15 y 20 años para atrás, porque eso fue en el año 2007. ¿Eso es Falta y Resto, es eso, Guzmán? Falta y Resto, exacto, Falta y Resto. Falta y Resto. Pero claro, ya en una era donde todo va al minuto a las redes sociales, está disponible, la gente puede verlo, escucharlo a demanda, pero bueno, pareciera como que los himnos han desaparecido del carnaval en general, de la música, ¿no? Hay como cosas que son fugaces, transitorias, éxitos, como siempre los subo en el plano de la música, pero no sé, yo creo que cuesta un poco más ponerlo en ese lugar de inmortalidad. Y bueno, creo que eso va de la mano también con que hoy el archivo que antes armaba uno, hoy lo arman de los grandes medios digitales, y está ahí, porque Claro. Un espectáculo del año 2004, una murga que entró en el lugar 15, y está disponible también. Entonces, bueno, como que ese lugar de inmortalidad es tan fácil de acceder hoy que al entrar todos, vemos como que a la memoria le cuesta más ponderar uno sobre otro. Es una hipótesis, capaz que esto es indemostrable, sí, pero bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con el carnaval sin duda y con otras expresiones como la música un poco también, ¿no? Sí, claro. Bueno, la tentación de irnos hacia la nostalgia carnavalera es grande, Guzmán, pero vengamos, ¿no?, al presente, ¿no?, aprovecharte además que después tenés que ir a trabajar. En cuanto ya el otro día en un primer contacto hablabas un poco de este carnaval 2024 tan peculiar, además en año electoral, con eso que era, pero que has ido viendo, adentrándonos un poco más. Anoche miraba yo por la tele, en realidad desde esas páginas no oficiales, quiero confesarlo, no sé si me va a esperar la policía abajo, pero de la actuación en vivo de los Chovis, que uno tiene particular simpatía a La Teja, con ese apunte, más allá de que vayamos por donde vos quieras ir, Guzmán, pero comentaba de esta madrugada, ese apunte tan especial que ha sido la participación de Sheila, ¿no? Esa, ese integrante que ganó una rifa para participar en el carnaval, que pone una nota muy, muy original en este carnaval, ¿no? Exacto, Hernán. Conjunto de humoristas que tiene su fundamento, esos Chovis, lo hemos contado en más de una charla. ¿Dónde mirar para generar risa? ¿Dónde generar el objeto risible, no? Y a diferencia, por eso digo que también los detrás del humor hay una cuestión ideológica, que es reírse de qué. Y si ese qué es el otro, es la tercera persona, evidentemente que ahí hay una razón o una cuestión ideológica, que es seguramente reírse del defecto o reírse de lo que está por fuera de lo hegemónico o de lo, entre comillas, normal. De las carencias, de los errores. Exacto, pero del otro, ¿no? Ese es un error cuando antes, digamos, el objeto visible estaba puesto a la tercera persona. Los Chovis han elaborado un humor con esa carga ideológica, que es reírse de uno, de las imperfecciones de uno, de los defectos de uno, de las torpezas, pero siempre del uno, ¿no? Y eso ha caído en la gente de un modo extraordinariamente bueno, ¿no? Sí, porque, claro, estas nuevas sensibilidades que hoy, digamos, ponderan o tratan de un modo distinto a la otredad, ¿no? Porque hay una nueva sensibilidad respecto de la mirada sobre las opciones de identidad sexual o sobre el físico, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, cuando eso uno lo pone en el uno mismo, creo que genera una empatía enorme con el espectador, y eso corre un poco el eje de lo que reírse. Nos reímos de nosotros mismos, de nuestras torpezas, de nuestras carencias, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y los Chovis, si uno mira más allá del espectáculo puntual del año, o sea, mira cuál es el fundamento del humor, uno encuentra que ha logrado empatizar de un modo extraordinario con la gente. Y eso es lo que permite, porque claro, cuando sucede eso, el público tiene una predisposición ya tan natural al espectáculo, que si uno mira de repente el video, por ejemplo, de la primera actuación, los Chovis no habían ejecutado la primera nota musical, no habían desarrollado la primera idea, que ya entra Pache en la escena y hay una devolución de una risa ahí aislada, una risa que además contagia a los demás. Y eso uno dice, ¿qué tiene que ver con el espectáculo? O mucho menos, ¿qué tiene que ver con los puntajes? Y yo diría que mucho que ver, porque el humor, Hernán, necesita de una cuestión de una energía positiva basada justamente en el prejuicio, que no es más que una definición de diccionario, que es un juicio previo. O sea, el público compra esa idea del humor autorreferencial, por ese sesgo ideológico que te decía, y ya habilita al espectáculo a hacer locuras, y cuando digo locuras, lo digo en un término, por supuesto, pensado, no la locura que puede enfocarse como una acción del loco que sufre, ¿no? Sino como una locura carnavalera en la cual ellos se prestan para hacer una rifa, para que suba una persona que no tiene un mérito, una formación artística en ningún área, y para que eso ya de antemano esté habilitado a reírse. Entonces, dentro de ese esquema, entra después una ráfaga de humor en distintas escenas o distintas situaciones o momentos que hacen este espectáculo explosivo al término de humor. Particularmente ayer fue una jornada de esas soñadas. Teatro lleno, una noche linda, una programación que no viene con esas agrupaciones que, digamos, cargan en el buen y en mal sentido, ¿no? Hay espectáculos que son geniales y que son multitudinarios, pero que llegan al Teatro de Verano con una mochila pesada, que es la de que tienen que funcionar, porque su hinchada lo exige. Muras como los Diablos Verdes, parodistas como los Cíngaros, muras como Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, es decir, grupos a los que ya llegan con la mirada concursera, o porque ellos la generan en términos artísticos, o porque tienen mucha hinchada y el público les pone ese peso. Y una noche liviana, en ese sentido, habilita como que circule una energía ahí muy positiva. Ellos además afiatan su espectáculo. El público, naturalmente, de una rueda a otra mejora, porque es una trampa decir que siempre el que mejora es el espectáculo, que seguramente es interesante cosas, ese punto que decís. ¿Por qué decís que mejora el público, Guzmán? Claro, yo digo que cuando uno hace una comparación de segunda a primera rueda, el lugar común o la muletilla, es decir, el espectáculo mejoró. Y muchas veces, yo diría que la mayoría de las opciones, el que mejora es el espectador, por múltiples razones. Entre otras cosas porque un espectáculo es una construcción escénica, literaria y musical de 45 minutos, que naturalmente vista por segunda vez afirma o reafirma cuestiones que dentro de un hilo narrativo de 45 minutos no siempre se detectan. Claro, cuando eso calza por segunda vez, el público entiende mejor, nuestras emociones se ajustan de otra manera porque ya vimos, porque ponemos el énfasis y el foco en otras partes, porque lo deductivo de un espectáculo cuando uno lo ve por segunda vez se reafirma, o lo explícito, en lo que está en el plano de lo explícito visto por segunda vez, se subraya. Yo le propongo al escucha en este momento que seguramente esté leyendo cualquier libro, ficción, novela, un científico, cualquier libro, ¿no? Todos en una acción cotidiana de lectura, sí, claro. ¿Cuántas veces volvemos, no? 5 páginas hacia atrás, volvemos 3 párrafos hacia arriba y releemos. Sí, y esa segunda lectura nos mejora, nos hace entender mejor cosas que a veces están explicadas en un plano de la ironía, si fuera una novela o un libro, o en el plano técnico, si fuera un libro científico, interminablemente cantidad de veces. Todos los lectores hacemos ese ejercicio y en esa segunda pasada, como en el estampado, ¿no? Que va hacia un lado, pero cuando vuelve, reafirma. Y en el carnaval y ante la experiencia artística, en cualquier ámbito, escuchando una canción por segunda vez, escuchamos mejor el arreglo, lo internalizamos mejor, lo comprendemos mejor. Y esto en el carnaval no es ajeno, es decir, esta definición tan sencilla que yo planteo, la aplicamos a un espectáculo de 45 minutos y en esa segunda pasada van reafirmándose distintos conceptos que son los que nos hacen entender, por poner, o emocionarnos de un modo distinto. Y esto creo que es muy importante, comprenderlo en esos términos, porque siempre le atribuimos a lo que nosotros vemos, sentimos, a la experiencia humana de enfrentar a un hecho artístico y a su temperatura, siempre lo atribuimos a lo que pasa en escena, como que el espectador es una máquina que es una caja de emociones cuadrada, que no se mueve, que no está frente a un evento que además es en vivo, que es producido por seres humanos. La culpa siempre, o la muletilla del periodista, o del crítico, o del abonado, es cómo mejoró este conjunto, ¿no? Claro. En general, el que mejora es la persona que ve. Porque, ¿no? Además, entonces, uno se imagina que se arma un ida y vuelta, y que también los que están arriba del escenario reciben esa actitud distinta de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en algunas categorías, como el humorismo, por poner el ejemplo que vos decías de los chovis, eso es particularmente así. Imagínense que un espectáculo de humor no fuera sometido al estrés de la devolución del público. Digo al estrés porque a veces el teatro de verano tiene esa mirada un poco amarga de un sector de los espectadores, que son los abonados, que van con un coloquio distinto al de la diversión. Yo no digo que esto esté bien o que esté mal, y si tuviera que jugar diría que preferiría un público mucho más naturalmente alegre en cualquier expresión. Pero bueno, la lógica del carnaval hay que entenderla también. El abonado paga 17.000 pesos, 18.000 pesos por ver todo, y bueno, va también con una coraza puesta de antemano. Esto es, yo diría que no igual para todos, porque las simpatías o antipatías también son el resultado de algo, ¿no? Si un colectivo artístico tiene 10 años de espectáculos que no son buenos, es naturalmente que el reflejo inicial sea la mirada enojada del espectador respecto de uno que viene y te alegra y te divierte. O vuelvo al ejemplo de los chovis, 10 años seguidos con cosas espectaculares, el reflejo inicial va a ser seguramente mucho más empático. Lo que quiero decir es que cualquier espectáculo se somete al estrés o de la emoción o la devolución de la explosión de alegría o de la reflexión analítica, si es que lo tuviera, porque hay espectáculos que naturalmente deciden tocar una fibra que va más al intelecto que al alma o al corazón. Eso claro. Cada uno lo sabrá. Pasa la música, pasan las artes escénicas, o sea, no es una particularidad del carnaval. Siempre cuando hay un concurso, la mirada analítica como que aflora, primero porque ya a esta altura del campeonato el público entra a comparar, y cuando viene un humorista contra otro va tomando sus elecciones. Pero particularmente en el humorismo, la devolución es un estado de ánimo que tiene que estar, digamos, vinculado con la alegría, porque el humor, digamos, no es una devolución que se procese mucho, que se piense, ¿no? Racionalmente, claro. Exacto, es una expresión espontánea y que tiene que ver con el ánimo. Entonces, generar eso es muy difícil, ¿no? Sí. Es decir, es muy difícil porque hay que tener un acumulado muy importante, o por el contrario, ¿no? Estar virgen un poco en ese sentido, ser nuevo y sorprender, y ahí ganarse la mirada de la gente. Bueno, esa locura en los chovis viene con un acumulado de mucha diversión, de entender que el carnaval tiene que despojarse un poco de todos esos lineamientos técnicos. Hay gente que muchas veces dice, cuando los chovis se vuelvan más teatrales o cuando ajusten, eso van a ser impresionantes. Yo pienso todo lo contrario, digo sí, que los chovis, cuanto más sea esa cosa, cuestión libre, fuera de los formatos, ¿no? Uno imagina que está amasando, ¿no?, los tallarines del domingo, y esa cosa que no tiene forma, ¿no?, esa masa inicial que va para cualquier lado, que uno la estira, la pone, la trae, eso es la naturaleza de ese humor, que no tiene riendas, que no tiene cadenas, que no tiene encasillamiento. Es lo que ha dado la identidad a los chovis, ¿no? Uno piensa. Exactamente. Exactamente, sí. Por eso yo digo que estoy un poco en contra de aquellos que quieren como encasillar este tema de la creación en el carnaval y el desarrollo del espectáculo del carnaval en una cuestión ordenada, firme, cuadriculada, porque eso es lo que le saca espontaneidad, esa es la naturaleza del humor. Digo también que hay espectáculos, tenemos la experiencia, por ejemplo, de los Bubis o de los Ciranos, un poco más en el tiempo, no de estos Ciranos de los últimos años, sino del grupo de Ciranos que estuvo durante la década pasada, que era justamente la expresión contraria, era el evento teatral en su, yo diría, cuasi perfección, la sofisticación en cuanto a la creación actoral, el tiempo de escena, o sea, todas estas lógicas que no tienen los chovis, eran los Ciranos a la inversa, y también lograban un efecto idéntico. Porque durante un año el jurado le dio el premio al mejor espectáculo de carnaval a Cyrano, y debió dárselo seguramente uno o dos años más en la comparación, porque justamente el virtuosismo, esa característica de la que hablábamos recién, estaba en un plano inverso, en la analogía respecto del efecto, pero en la oposición o en el contraste del punto de vista de la forma de construcción. Y eso también es una forma de entender que es tan legítimo una como u otra, y que ambas generan ese mismo efecto, que bueno, tocan un resorte del alma, vienen con una mirada ya previamente construida positiva, y eso es lo que abre los sentidos para que los espectáculos calcen, se vuelvan concurseros, porque cuando me refiero a concurseros es que estén en una zona de disputa de campeonato, como pasa este año con los chovis, y que además genere un disparador de alegría en la previa, que eso se contagia, y que la risa de uno, en esto también, ¿no? Uno, estamos nosotros en una sociedad donde muchas veces están presentes nuestros problemas, nuestras angustias que muchas veces son individuales, pero que otras tantas veces son colectivas, ¿no? Por situaciones que van sucediendo, el tema de la soledad de los individuos o de cierto segmento de la población. Pienso, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no?, que a veces son una parte importante del público, que, a diferencia de repente de la gente más joven, que está mucho más entremezclada, aunque capaz que estoy cayendo en un lugar común y adjudicando, digamos, categorías que no son exactamente así, porque entre los jóvenes habrá soledades también. A lo que voy es a que el evento espectáculo en un tablado o en el teatro de verano, que es la experiencia que yo realmente más conozco, es de un evento de risa colectiva. Claro. Que es mucho más potente que la respuesta humorística a un chiste, a un gag, a una escena. Es un colectivo de 4.500 personas que se ríen en simultáneo, que traspasan con esa risa su alegría circunstancial, tal vez, pero alegría al fin y al cabo al otro en ese momento. Entonces, la experiencia humana de reírse colectivamente tiene un poder que es más que carnaval, es más que una circunstancialidad carnavalera, es una categoría de análisis de en primer lugar de lo que nos reímos, de detectar las nuevas sensibilidades que corren respecto de qué nos reímos, pero también de socializar y reírse con otro y escuchar el divertimento del otro y ver que si el otro se ríe hay una razón. Bueno, se genera ahí una energía que es muy propia y particular del carnaval, es efímera, porque espectáculo en algún sentido termina y volvemos a nuestras angustias cotidianas, temporarias. Capaz que el carnaval, unido en el mes, puede disimularlas, puede camuflarlas o puede hacerlas desaparecer circunstancialmente, pero bueno, ese evento tan potente de reírnos en conjunto, me parece que a los buenos espectáculos del carnaval le dan un premio realmente valioso, porque la risa y el humor es un poco la naturaleza y el ADN más profundo del carnaval, ¿no? Que es el entretenimiento y la diversión. Guzmán, en este tiempo que te queda vos, manejando los tiempos de tus actividades ahora en la mañana, ¿qué otras cosas? Porque yo te tiré el tema Chovis porque tuvieron anoche, ¿no? Hoy me obligan a salir de noche porque hoy nos obligan a salir en el teatro y me toca ir por obligaciones familiares. Pero algo que quieras mencionar vos de lo que ha visto, bueno, de lo que te parezca. Además, queda claro que no estamos haciendo una valoración acá para nada crítica, digamos, aunque sea en el mejor de los sentidos, de lo que se ve en el carnaval, sino que estamos conversando contigo de lo que es este carnaval sin ningún intento de cargar tintas hacia ningún lado, ¿no? No, pero bueno, pero a ver, estamos entrando también en una zona de concurso que se va poniendo, se va templando, claro. O sea que no hay que tenerle miedo a esa comparación, te digo rápidamente, respecto de lo que vos ponías de nos obligan a salir, que hoy va una candidata, o sea, hoy va un conjunto que en la categoría de murgas tiene aspiraciones de ganar el primer premio. Sí. Uno tiene que ir con el paso, y eso es algo que nos han enseñado el paso del tiempo, que los embanderamientos tempranos o los enamoramientos con una propuesta, hay que verlos en la progresión de primera, segunda y tercera rueda, porque no siempre lo que pasa al inicio del carnaval es lo que pasa al final. Claro. Si bien las dos cosas son importantes en el intelecto del espectador, que es el que va sumando y restando puntos y analizando posibilidades, a esa razón se llega también por un camino de la emoción, porque bueno, a veces no hay un rubro que sea emoción, pero la emoción es una parte, es como un hilo conductor que después nos hace razonar y sumar posibilidades, ¿no? Pero está claro que lo que sucede al inicio del carnaval no necesariamente es lo que sucede al cierre. En la memoria del espectador siempre queda lo último, es la foto más poderosa porque es la que recuerda seguramente con mayor ebullición y capaz que con mayor incidencia en términos de puntaje. Lo que sucede al inicio tiene una parte importante. Murgas, como nos obligan a salir, arrancaron muy bien y todo indica que deberían ir en una progresión ascendente, porque es muy raro que un conjunto vaya, sobre todo conjuntos de este porte, de este nivel. Entonces, a los espectadores que van a ir hoy al Teatro de Verano o que van a ver por televisión o escuchar por radio, le vamos a adelantar, si es que no vieron carnaval, que va una gran candidata. Cuando digo gran candidata, no es a entrar a la liguilla ni a entrever, es al primer premio. No es la única. Sabemos que han venido grupos con una sensación que en primera rueda fueron de destaque. Voy a poner el ejemplo de Asaltantes con Patente, que vino hace menos de 48 horas. Defendiendo el título, ¿no? Defendiendo, en este caso, dos títulos, ¿no? Un bicampeonato. Claro. Pero es exacto lo que voy a decir, de que defienden el título del año pasado, que es un título defendido especialmente porque fue uno de los grandes espectáculos de la última década y media. Mira. Habría que ir a comparar con alguno de la Catalina, con el año 2007, por ejemplo, que me parece que es lo mejor de este siglo XXI, lo que ha pasado. Murga, que además no ganó el primer premio en el 2007, la ganadora fue justamente Asaltante, pero por poner un parámetro de comparación, ¿no? Entonces, lo del año pasado es como hacer una comparación con uno de esos espectáculos inmensos que han llegado a la categoría, y que en segunda rueda ya se posicionó también como una murga fuerte, como una murga así, con una parada de realmente muchísimo valor, que bueno, que pareciera que en términos de concurso pudiera jugar un mano a mano o una ronda de tres con murgas, a que vamos a sumar la trasnochada ahí también dentro de ese pelotón. La gran muñeca, dicen, Guzmán, también, no sé si coincidís. Coincido a medias con la gran muñeca. Me parece que hay murgas que tienen mejor medio, sin lugar a dudas que lo de Pitufo es extraordinario. Una vez más, para mí es uno de los grandes coros. Cuando uno entra a hacer este tipo de juicios que tienen que ver con la música es algo esencialmente abstracto, a diferencia de no sé, quizás todas las expresiones artísticas tengan algo de cosas muy abstractas. La música es casi que entendible o analizable desde un punto de vista subjetivo, no hay una cuestión estadística o metodológica para analizar la música, gusta o no, nos impregna o no, nos llega o no. Y en el caso de La Gran Muñeca, lo que tiene Pitufo es que nos llega, nos impregna y nos atraviesa casi que todas las veces, ¿no? Claro. Hay alguna cuestión mágica ahí, o de talento extraordinario tiene que haber para que eso nos llegue y nos coloque en ese estado. Desde lo musical, claro, sí. Cuando uno entra un poco ya a ponerse un poco más exigente con la parte de los medios, capaz que sí. No es el más contundente. Sabemos en el carnaval, no lo descubrimos ni el año pasado, ni el anterior, sino que lo hemos visto esto durante los últimos 20 o 30 años en el carnaval, que no siempre las cosas o las conclusiones que uno saca del gusto personal después se trasladan a los puntajes, porque sí. El carnaval tiene, lamentablemente, lo conversábamos esto con Ángeles el sábado pasado, una mirada donde las cosas técnicas se ponderan respecto de otras que hacen la naturaleza de un concurso artístico, como es el de la creatividad. Si uno tuviera que elaborar un reglamento, esto es muy personal, ¿no? Pero un reglamento para la mirada de los espectáculos, capaz que en vez de mirar tanto la técnica vocal, la afinación o la armonía, que son cosas técnicas naturalmente, sí. Uno miraría la parte creativa, ¿no? Porque hace a la creación, la creatividad. Eso entraría, por ejemplo, en lo que es visión global, que no sé si sigue existiendo, Guzmán, ¿o no? Sigue existiendo. Este año se la devolvieron a los jurados. El año pasado había un solo jurado que evaluaba esto, cosa que, desde el punto de vista también del criterio, pareció algo muy porque, digamos, la visión global es como esa mirada general del espectáculo que se puso en una sola persona. Es como que se desdemocratizó la mirada tan importante de un espectáculo. Pero bueno, sabemos que el carnaval tiene estos vaivenes, estas idas y vueltas con el reglamento. Pero para responder esta pregunta, Hernán, yo decía que la mirada, incluso la definición reglamentaria de la visión global, dice taxativamente que es la suma de las partes, o sea, que es la suma de las áreas técnicas, no la mirada del gusto del jurado. Que yo creo que en algún punto habría que legitimar esto, porque yo creo que ningún jurado en el puntaje de visión global está haciendo una sumatoria de este virtuosismo técnico, que es el que mira el carnaval, que ha dejado de lado toda esta, digamos, mirada sobre la creatividad. Por supuesto que todos estos términos hay que tomarlos, como dice Alejandro Scherzer, querido colega, y bueno, él también hace una mirada de la psicología social, de esto, que siempre hay que tener en cuenta el valor de la predominancia, porque no es todo blanco-negro, hay matices en el medio, pero claro, cuando uno procede como jurado con un reglamento respecto de la evaluación de un espectáculo, a uno le dicen que la visión global no es el gusto personal, sino que es la sumatoria de la mirada de las aristas técnicas, en definitiva lo que está corriendo el eje, o sea, corriendo la predominancia, es a que el jurado mire cosas técnicas y no cosas emotivas, claro, o creativas, ¿no? Claro. Yo creo que la naturaleza de una valoración artística es mirarlo en función de su valor de pieza original, creativa, novedosa, ¿no? Más allá de que el carnaval muchas veces hace un culto de la repetición, y esa repetición no es más que trasladar desde el fondo de la historia estos tiempos, esos parámetros o esos puntos que se van repitiendo año a año. Y cuando uno pondera la repetición, en realidad lo que está desjerarquizando es la novedad. Claro, ¿no? Si nosotros hacemos un culto de la repetición, estamos acotando el espacio para que aparezcan cosas nuevas. Bueno, esas cosas nuevas están, yo creo, muy asociadas al valor de lo creativo. Si eso no está expresamente legitimado como valor de la creación, bueno, tenemos ahí una cuestión a corregir del punto de vista, más que corregir, a pensar, digamos, colectivamente, a ver si estamos justamente, si esa mirada del culto de la repetición es valiosa, cómo se adaptan las nuevas generaciones a ese tipo de cosas, porque bueno, las nuevas generaciones traen su cultura, su sensibilidad, digamos, reproducen un poco el valor del momento histórico que están viviendo. Si nosotros construimos un carnaval inamovible, evidentemente que no nos vamos a llevar bien con la innovación. Y bueno, yo creo que todas las expresiones artísticas, cualquiera sea su definición, tienen que tener como un grado de apertura natural a lo nuevo, porque si no, digamos, estamos como digamos, corriendo por dos caminos que son antagónicos. Por un lado, la necesidad del carnaval de reformularse en términos generacionales, de que la juventud entre con esto, hasta por una cuestión de supervivencia, y te digo más, hasta por una cuestión, si se quiere, hasta con un criterio comercial, porque esto no deja de ser un negocio en el que se venden decenas de miles de entradas, y bueno, hasta por esa lógica comercial de vender entradas a las nuevas generaciones, habría que habilitar, digamos, un aterrizaje, digamos, suave, ¿no? O una interacción más natural y armónica de las nuevas generaciones, para que lo nuevo también tenga visibilidad, tenga premiación, porque si no se premia, porque si entra y no se premia, en un carnaval donde la premiación marca un poco la pauta estética, y con esto me refiero a que por ejemplo, vuelvo sobre el ejemplo de los chovis, ¿no? Si este humor autorreferencial que ha sido tan ponderado por los espectadores, el jurado no lo legitima, los chovis, en vez de ganar 2-3 años seguidos, capaz que quedan por este tipo de humor fuera del liguillo. O sea que si eso no está legitimado en la premiación, no se transforma en un camino a seguir. Entonces, bueno, es como muy difícil comprender toda esta línea de tiempo, que quedaría como muy antagónica y muy poco, en poca interacción con los tiempos nuevos, ¿no? Con esto yo no estoy diciendo que todo lo que haya que ir. Cuando era más joven, yo tengo 44 años, cuando tenía 20 era un fanático de todo lo contrario que estoy diciendo ahora, ¿no? Si hay alguno escucha que tiene memoria y se va a las transmisiones nuestras, yo era... No resistís el archivo. No resisto el archivo, y lo digo orgullosamente, porque creo que la gente también, con el paso del tiempo, va cambiando su forma de pensar, también tiene un acumulado, que dentro de ese acumulado de 10, 15, 20 años, también ya hay una cuestión que ya es más histórica que el tiempo presente. Entonces, pero digo, era más reivindicaba un poco las cosas nuevas. Yo veo carnaval desde muy chico, cuando tenía 20 años, ya tenía una cultura de espectáculo de 10, 12 años. Entonces era como un fanático de lo nuevo, me gustaban las cosas nuevas. Hoy en día me gustan las dos, o sea, veo cosas que son tradicionales y veo cosas nuevas. Me parece que en lo tradicional hay cosas estupendas, o sea, por ejemplo, dentro de lo tradicional... Eso te iba a preguntar, te iba a hacer, porque para ir medio salpicamos cosas, ¿qué has visto destacado de lo tradicional en el carnaval? Bueno, por ejemplo, la nueva milonga ayer dio un espectáculo que, con su impronta bien tradicional, de murga de antes, de culto, por ejemplo, al Tito Pastrana, a todas esas cosas que se reproducen icónicas dentro del espectáculo y son de gran valía. Dentro de la categoría de comparsa, por ejemplo, hay espectáculos como el de Jambo Kenia, que volvió por una senda muy tradicional en cuanto a la forma, al formato de espectáculo, que eran justamente los que impusieron ellos mismos hace los 90, ¿no? O sea, que ya eso ya tiene una adaptación a un lugar más tradicional que, por ejemplo, un espectáculo más vanguardista como es el de Valores. Y sin embargo, desde esa lógica tradicional están buenísimos. El parodismo debe ser la categoría más tradicional hoy en día del carnaval, porque ese formato que impusieron los Gavis en el año 73 de relato de parodias, dejando de lado, y cuando digo tradicional es porque el parodismo antes, esa fecha... tenía como, digamos, una raíz en el cual los temas se iban realizando de modo cantado. El parodismo hasta esos años era una categoría predominantemente cantada. Por eso hereda también el gran virtuosismo de las voces, como las de fenómenos como Daniel Sastre, Miguel Villalba, que hoy no están en el carnaval en la categoría, pero que, bueno, impusieron un modo de canto. Eso se ha reformulado un poco, pero el hecho de tomar una obra, que puede ser una biografía, un evento cinematográfico, un acontecimiento de la vida social, política, cultural o deportiva del país, y se relata de forma actuada durante 25 minutos, es un formato, es un esquema que casi no ha sufrido cambios. Quizá en las temáticas en algún punto, pero seguro que no en la parte de relato, de actuación, de personajes además que buscan, hace una búsqueda del humor, o sea, de trasladar un evento de naturaleza dramática a un evento cómico. Esa es la esencia del parodismo, digamos, representar burlescamente algo cuya naturaleza es dramática. Eso es lo que hace esta categoría de comediantes o de parodistas, ¿no? Entonces, digamos, más tradicional que esta categoría yo no encuentro, y sin embargo estamos en un gran año, porque hemos visto un espectáculo de cíngaros extraordinario, hemos visto un sobresaliente espectáculo de los muchachos, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Caballeros, un cuidado extremo de muchas aristas que a veces eran criticadas, pero además, por ejemplo, la parodia de Rubén Rada tienen un momento que en materia de parodia juega con cualquiera de las demás de los grupos que históricamente son definidores de esta categoría, porque el mismo Homo Sapiens, que le ha costado los últimos años y ha tenido actuaciones que no han sido satisfactorias, que de hecho ha sido un poco el espectáculo de cierre en materia de concurso de la categoría, y este año está en un tono mucho más competitivo, tal vez no al nivel de sus retadores, pero bueno, a los que nos gusta este género que es tan popular y que tiene tanto magnetismo con la gente, verlo traccionar su público, espectáculo que más va hoy, o sea que también es muy recomendable, con un final ahí emotivo, que está más jugado a la parte de la dramatización que de la parodia en sí mismo, sí. Con esta mirada sobre los desaparecidos, los derechos humanos, la dictadura, ¿no? O sea, a partir del año 73 justamente, digamos, esos sucesos, bueno, están en la voz y en la actuación de Federico Pereyra, logrando un momento de gran están valor. Están hoy también, ¿cómo? Guzmán. Están hoy, o sea que hoy hay un lindo pack ahí de tercera y cuarta hora, en el cual nos vamos a ver con espectáculos muy buenos. Pero digamos, quiero decir un poco que a veces lo vanguardista y lo tradicional no son necesariamente sinónimos de calidad o de falta de calidad. Todo lo contrario, podemos ver espectáculos tradicionales que tengan altísimo nivel, como esto que yo acabo de describir, y ver espectáculos vanguardistas que quizás por la innovación en sí mismo no tiene digamos un correlato con la calidad de un espectáculo. Hay quien dijo, capaz que un poco exageradamente, la platea del Teatro Verano, que la innovación o la vanguardia o las cosas nuevas que muchas veces se hacen, si no tienen un trasfondo de calidad, quedan un poco en el plano de la guarangada, ¿no? Capaz que es un término muy duro y muy impreciso, pero yo creo que en el fondo nos da una herramienta como para entender que por ser nuevo no necesariamente es de calidad, ¿no? Que era como una cosa que a veces en el carnaval me decía, bueno, en ese afán de ponderar lo nuevo nos gustaba cualquier cosa, de esto que capaz que suena un poco despectivo, lo digo con mucho respeto, cualquier acción o cualquier novedad en sí mismo, si no tiene un trasfondo de calidad, claro. Capaz que es efímero, capaz que es para un rato, ¿no? Me parece que las cosas cuando son nuevas, pero además tienen una cuestión bien elaborada desde el punto de vista de la creación, para empezar, van a perdurar en el tiempo, y para mirarlo desde un ojo estrictamente carnavalero, si tienen calidad, van a tener más chance de ser premiados anticipadamente, ¿no? Porque ya también las cosas nuevas buenas demoran en ser premiadas, también digámoslo, el carnaval a veces con esa innovación se lleva más o menos. Muy bien, Guzmán, seguiríamos conversando, estuvimos un buen rato robándote tiempo. ¿Vas a andar hoy de noche en el teatro? Capaz que nos vemos, entonces. Nos vemos. Muy bien. Esta noche en el teatro, que bueno, aseguro que va a tener mucha gente, porque bueno, nos obligan a salir, está copando miradas, y ya se lo ve al espectáculo de esta noche ya con una mirada estrictamente concursera, ¿no? Claro. Digamos que completa está la Sara, ¿no? El Ubolos, y me estoy olvidando el primer conjunto hoy. Araca Lacana, exactamente. Araca Lacana. Muy bien. Sí. Un abrazo, Guzmán, quedan cosas para conversar y las seguimos en estos días, y ojalá que siga la actividad a nivel de tablados, que los conjuntos sigan teniendo trabajo, teniendo la oportunidad de mostrar su espectáculo todos, por supuesto. Gracias por este tiempo, Guzmán. Bueno, Hernán Ángeles, un placer para mí siempre conversar con ustedes, y cuando ustedes lo dispongan, estamos con mucha alegría y con mucho cariño por la 36 para seguir conversando de estas cuestiones a veces más profundas, a veces más superficiales, cuando se acerca a la zona de definición, casi que el eje se va corriendo a la comparación. Eso podrá gustarnos más o menos, pero es la naturalidad. O sea, sabemos que estamos cada vez más cerca de los fallos, y que esa mirada concursera no las podemos sacar de arriba tan fácilmente. Así que para mí será un gran placer, como siempre. Y ahora está la audiencia empujando, porque el otro día no me acuerdo qué comentamos, y hubo varios, y dice, llámenlo a Guzmán, que seguro es el que sabe, como diciendo, cállense la boca. Y no vamos a decir lo que dicen de otros, ¿no? No a estos otros que no saben, que no sé cuánto. Llámenlo a Guzmán Ramos, que es el que sabe y el que habla de esto. Abrazo, Guzmán, nos vemos. Otro para ustedes, gracias. Una fila de negros, otra de ejecutivos, una fila de blancos disfrazados.